ya donde quiera que llegaba, yo dejaba mi guayabito, una negrita lo envidiaba, lo arrancó y más nunca lo he visto, una negrita lo envidiaba, lo arrancó y más nunca lo he visto. Buscarme un detective, ay, pa' que me ayude a buscarla, pero no para hacerle nada, sino para saber dónde vive, pero no para hacerle nada, sino para saber dónde vive. Esa vieja se ha vuelto bruja, se ha robado todo mi amor. Esa vieja se ha vuelto bruja, se ha robado todo mi amor.